Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra tarde de martes aquí a nuestro espacio, pequeño espacio, destinado a la cultura y a la sociedad de Asia. Hoy nos vamos a acercar hasta China y vamos a analizar y a conocer un poco cómo es la homosexualidad en China, cómo es ser homosexual en China. Vamos a conocer un poquito cómo ha estado vista a lo largo de la historia y también vamos a conocer cómo es este asunto en la actualidad. Hoy me acompaña Celia. ¿Cómo estás, Celia? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy David, como siempre, ya sabéis. Comenzamos con nuestras noticias. Este pasado fin de semana, la policía china llevó a cabo la detención de 54 personas implicadas en el último escándalo por un fármaco envenenado. A los arrestos se sumó la incautación de más de 77 millones de cápsulas farmacológicas envenenadas con cromo, lo que ha levantado una gran inquietud entre la población del país. Por el momento no ha habido ninguna noticia de muertes o enfermedades causadas por este envenenamiento. Según el gobierno, las empresas implicadas vendían cápsulas de gel fabricadas con gelatina industrial, un producto de alto contenido en cromo. La operación se llevó a cabo en las provincias de Sichuan, Hebei y Jiangxi, dentro de una semana de inspecciones que ha acabado con el cierre de 80 líneas de producción ilegales. Asimismo, el gobierno ha mostrado su disposición para seguir avanzando en las investigaciones y continuar luchando contra la contaminación de fármacos o alimentos, algo bastante complejo, dado que el marco regulatorio de las producciones es bastante confuso y en la actualidad está en pleno desarrollo. Afganistán ha firmado con Estados Unidos un acuerdo estratégico a largo plazo que permitirá al país americano estar en terreno asiático hasta 2024. Estados Unidos dará así apoyo al gobierno afgano más allá de 2014, año en el que está prevista la retirada de las tropas internacionales. Con este acuerdo, Estados Unidos espera mantener casi intacta su presencia en Afganistán mediante equipos de fuerzas especiales, instructores militares y diferentes programas de asistencia al gobierno afgano. Para llegar a este acuerdo, Afganistán había pedido a Estados Unidos que dejara de llevar a cabo redadas nocturnas en el país y cediera al gobierno afgano el control sobre el centro de detenciones de Bagram, donde están recluidos un buen número de supuestos terroristas y talibanes. En un comunicado emitido por los insurgentes, califican este acuerdo de regalo para Estados Unidos, pues no solo se asegura la presencia en el país durante otra década, sino que también se aseguran, entre otras, las rutas de acceso a los recursos energéticos de Asia Central. El próximo jueves, India pondrá en órbita su primer satélite radar de fabricación propia. El RISAT-1 será lanzado desde una base situada en una isla del sur del país y será capaz de tomar imágenes de alta resolución bajo cualquier situación atmosférica, tanto durante el día como durante la noche. El satélite estará en funcionamiento durante las 24 horas del día y entre sus fines se encuentran predecir posibles desastres naturales, proporcionar información para la agricultura y, dada su gran capacidad para obtener imágenes, posiblemente también esté destinado a diferentes fines militares. Cabe recordar que India posee la flota más amplia de satélites de teleobservación, con un total de 11, y que es un país clave en la distribución de datos a nivel internacional. Las autoridades sanitarias de Vietnam han pedido ayuda internacional para combatir una infección cutánea que ya se ha saldado con la vida de 19 personas. Más concretamente, el ministro de Salud anunció que había contactado con expertos de la Organización Mundial de la Salud y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos para intentar dar con el origen de esta enfermedad desconocida. La primera aparición de este tipo de infección fue en la región central del país durante los pasados meses de abril y diciembre. En las últimas semanas parece haber resurgido en la zona montañosa de Quang Ngai, donde ha muerto una persona y se han registrado casi 200 casos de infecciones en los pies. Según se ha podido observar, una de cada 10 personas que contraen la infección presentan trastornos hepáticos graves. Desde el Ministerio de Salud se ha llamado a la calma, pues se ha podido confirmar que la enfermedad solo es transmisible al contacto con la piel cortada. El pasado viernes se estrenó en los cines de toda España la película japonesa Kiseki. La cinta es obra del aclamado director nipón Kore-eda Hirokazu, autor, entre otras, de Air Doll, Nadie sabe o Still Walking. En Kiseki narra la historia de dos hermanos obligados a vivir cada uno con un progenitor en ciudades diferentes tras la separación de sus padres y cómo se las ingenian para conseguir, junto a sus amigos, volver a juntarse en un cruce de trenes. La narración se centra en la mirada infantil y en el descubrimiento a través de un viaje iniciático del mundo exterior. La película se completa con las historias de los padres y los abuelos, dando así una imagen realista y cercana del Japón contemporáneo, característica propia del cine de Kore-eda Hirokazu. La cinta recién estrenada fue galardoneada en el pasado Festival de San Sebastián con el premio al mejor guión y quedó entre las finalistas a la Concha de Oro. Bueno, pues que como sabéis, la homosexualidad es un tema bastante complejo y controvertido aún a día de hoy también en nuestras sociedades. Por eso quizá lo primero que nos va a llamar la atención en el día de hoy son algunos aspectos que voy a pasar a relatar ahora a continuación, relacionados con la homosexualidad en China. Pero primero, antes me gustaría hacer una referencia general a la homosexualidad en Asia. Nosotros en Occidente siempre hemos tenido una idea de la homosexualidad siempre bastante basada o influida por las ideas religiosas, ¿no? Por las ideas cristianas. En el continente asiático esto también es cierto, pero es diferente, ¿no? Las religiones asiáticas son bastante diferentes a las nuestras Y por ello la concepción del tema de la homosexualidad también es diferente. Pero bueno, esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante en el programa. Pero como os decía, en general, pues en Asia, pues tenemos por un lado los países árabes, como bien sabemos, ¿no? Los países árabes en general casi todos tienen condenada la y prohibida directamente la homosexualidad. Se detiene a los homosexuales, se los mata y demás, ¿no? Por otro lado, tenemos a la parte de Asia Oriental, donde la homosexualidad, pues, está más o menos tolerada actualmente, en unos países más que en otros. Y también, por ejemplo, llama bastante la atención otro hecho relacionado con esto, que son, por ejemplo, el tema de la transexualidad, ¿no? Que es algo, por ejemplo, bastante común en la sociedad, sin ir más lejos, la sociedad tailandesa, como imagino que sabréis. Es cierto que mucha de esta gente casi siempre está destinada a acabar trabajando en prostitución o cosas similares, siguen ocupando, pues esto, un escalafón social, podríamos decir, bajo. Pero, si bien dentro de la sociedad general no son mal vistos, me refiero en este caso, por ejemplo, creo que os digo a Tailandia, pero podemos encontrar casos similares en algunas regiones de China, por ejemplo, o también, por ejemplo, en India, ¿no? Donde estos transexuales, travestis, en algunos casos también, son considerados una especie de subcasta especial. Se reúnen, están reunidos en grupos y se dedican también, pues igualmente también se dedican a la prostitución, pero también se dedican, por ejemplo, son las personas que suelen amenizar las fiestas, a las personas que se contrata cuando se quiere celebrar una boda o cuando se quiere celebrar algún tipo de festival para que lo animen, ¿no? De hecho, es también muy, muy, muy habitual, aunque sea llamativo también, encontrar a mucha de esta gente por la calle. Son en la mayoría de los casos son eunucos que han sido castrados de pequeños y son, pues vemos a los hombres que van vestidos con los saris de mujeres, maquillados, ¿no? Y generalmente llaman bastante la atención, no porque llamen la atención físicamente, sino porque te llaman la atención ellos directamente. O sea, siempre te suelen llamar o suelen acercarse, no sé, pues con una forma de interrelacionarse, ¿no? Bastante llamativo. Pero bueno, no quiero irme por las ramas y, como bien os decía, nos vamos a centrar en China. Os comentaba que posiblemente nos va a sorprender y os sorprenderá el hecho de que en China, hasta muy reciente, hasta prácticamente la última dinastía, la dinastía Qing, que fue la última que acabó a principios del siglo XX, hasta esa dinastía la homosexualidad ha sido algo totalmente tolerado, normal, común y bien visto. Como, por ejemplo, ocurría en la antigua Grecia. Claro, la antigua Grecia se limitó a un periodo concreto, luego ya la Edad Media y demás, pues todo esto acabó. Sin embargo, en China la homosexualidad ha estado tolerada durante una gran cantidad de tiempo y, como os digo, era algo total y completamente normal. Prueba de ello, por ejemplo, son algunas historias que relatan historias de amores de los emperadores con amantes de su mismo sexo, algo que era también muy, muy común en casi todas las dinastías, ¿no? Y estas historias, algunas de estas historias, dan nombre a los apelativos con los que se refiere o se pueden referir dentro de la sociedad china a la homosexualidad, ¿no? Uno de ellos es el nombre de los placeres del melocotón mordido. Este apelativo viene de una historia de la dinastía Zhou, en la que cuenta la historia, bueno, es un duque que tenía una serie de sirvientes, entre ellos uno de estos sirvientes, llamado Mixia, era su amante, ¿no? Y un día este duque iba en su carruaje, el sirviente iba fuera del carruaje andando, vigilando, ¿no? Cuidando un poco este carruaje, y mientras iba andando observó una planta en la que crecía un fruto muy, muy hermoso, ¿no? Muy llamativo, con un color muy llamativo. Y no dudó en cogerlo. Cogió este fruto, lo mordió y comprobó que su sabor era espectacular, ¿no? Entonces decidió que tenía que compartirlo con el duque, que era su amante, ¿no? Entonces le dio este melocotón al duque y el duque se cuenta que dijo una de estas frases así, ¿no? Pues dijo una frase como que mira cómo me quiere este Mixia, que me da la fruta más sabrosa que ha encontrado, ¿no? Mordida por su boca, además, ¿no? Entonces, este es uno de los apelativos, como os digo, que a día de hoy designan un poco a la homosexualidad. También otro apelativo Parte de la dinastía Han, que por cierto, en esta dinastía, durante la dinastía Han es una de las dinastías más importantes dentro de la civilización china. Y en esta, pues como en otras muchas, estaba totalmente tolerada la homosexualidad. Prácticamente está documentado que todos los emperadores Han tenían amantes de su mismo sexo y nadie se escandalizaba y a todo el mundo le parecía la cosa más normal del mundo. Pero bueno, como os decía, el apelativo, otro de esos apelativos que surgió en esta época y que se sigue aplicando a día de hoy para la homosexualidad, parte de otra historia de un emperador Han llamado Ai, que estaba durmiendo con su amante. El emperador se levantó y para no despertar a su amante, porque tenía el brazo debajo de él, para no despertarlo, pues decidió cortar su manga, ¿no? La manga de su traje, en un acto, pues como un acto de amor, ¿no? Hacia él. Entonces, de ahí surgió el apelativo para referirse a la homosexualidad como la pasión de la manga cortada. También, pues un apelativo bastante curioso, ¿no? Como bien os digo, en casi todas las dinastías ha sido bastante normal dentro de los ámbitos imperiales que existieran amantes, amantes del mismo sexo del emperador, o que también las mujeres tuvieran amantes femeninos, ¿no? Algo muy normal. También en la sociedad era algo bastante común, más o menos, pues eso, más o menos no, o sea, totalmente tolerado y admitido y aceptado. Pero ya avanzando en el tiempo, llegamos a la dinastía Qin, que como os he dicho antes, es la última dinastía que hubo en China. Y dentro de esta dinastía, pues se produce un poco ya, se empiezan a tener los primeros recelos, podríamos decir, hacia la homosexualidad, ¿no? Hay que decir también que en parte esto se debe a la influencia europea. Es una época en la que el colonialismo está en auge, en la que llegan los europeos a China, entran en China, muchos de estos europeos además son misioneros cristianos, son jesuitas, por ejemplo, ¿no? O de otras congregaciones religiosas. Y curiosamente muchos de estos jesuitas en sus apuntes sobre lo que encuentran allí siempre apuntan pues esta libertad sexual, ¿no? Les llama por ejemplo mucho la atención que los hombres tengan amantes masculinos, que las mujeres tengan amantes femeninos. Les llama esto mucho la atención y lo apuntan y lo critican, claro. Y este pensamiento europeo que se tenía hacia la homosexualidad influye en la sociedad china, en los últimos emperadores de China, y hace que empiece a tenerse pues la idea de que la homosexualidad es, por ejemplo, es una enfermedad y este tipo de cosas, ¿no? Que ya sabéis. De hecho, durante esta dinastía surge lo que fue la primera ley contra la homosexualidad, ¿no? En el siglo XVIII se salió adelante esta ley. Realmente no tuvo una aplicación real, porque siguió tolerándose lo que era la sociedad, más o menos seguía tolerándolo. Y de hecho, un ejemplo bastante llamativo de todo esto son, por ejemplo, el arte o las pinturas principalmente, ¿no? De esta época, por ejemplo, pinturas de la dinastía Qin representan, hay muchas pinturas casi eróticas, podemos decir, ¿no? Que representan amantes masculinos y amantes femeninos. Bastante llamativo, ¿no? Una vez que cayó el último emperador, pues claro, la influencia occidental ya estaba bastante asentada, la idea de la homosexualidad como algo mal visto estaba muy extendida ya dentro de la sociedad, en muchos casos, ¿no? Y durante estos años, pues siguió perviviendo esto. Curiosamente después, cuando llegó la República Popular, cuando llegó la Revolución Cultural, llegó quizá el periodo más crítico y más aciago, por así decir, para los homosexuales en China, perdón. ¿Por qué? Pues porque la República Popular, en la Revolución Cultural, quiso ver en la homosexualidad algo que procedía de Occidente. No era cierto, obviamente. La homosexualidad llevaba asentada durante muchos años en China como algo totalmente natural y normal. Pero bueno, el gobierno comunista decidió que la homosexualidad debía de ser perseguida, debía de ser condenada. De este modo, muchos homosexuales fueron perseguidos durante la Revolución, fueron condenados, sufrieron gran infinidad de torturas, pasaron mucho tiempo en la cárcel o directamente murieron, ¿no? Fueron asesinados, ¿no? Otra cosa que solía ocurrir era, por ejemplo, que desde el gobierno se buscaba o se pretendía, ¿no? Se obligaba directamente a que los homosexuales se casaran, ¿no? Se creaban matrimonios obligados, lo que ha creado bastantes problemas, que es algo que vamos a comentar ahora posteriormente. Ha creado bastantes problemas en la sociedad, en algunos aspectos de la sociedad en China. Y también es cierto que muchos homosexuales veían en estos matrimonios aparentes y obligados pues una especie de salvoconducto, ¿no? De librarse de los ojos y de las acusaciones de la sociedad, de librarse de las persecuciones y de las condenas de la Revolución Cultural y demás, ¿no? Bueno, os comentaba hace un momentito el tema de las religiones, ¿no? Como a nosotros la religión cristiana pues ha influido bastante en nuestras sociedades sobre la visión que se tiene de la homosexualidad, ¿no? Y os citaba un poco también el tema de Oriente. Específicamente en China, las tres grandes o principales religiones, que son confucianismo, budismo y taoísmo, tienen unas posturas o han tenido unas posturas a lo largo de la historia que nada tienen que ver en general con la que ha tenido siempre la religión cristiana, ¿no? Que es algo pues que también explica de algún modo pues lo que os digo, ¿no? Que haya estado también a lo largo de toda la historia bastante tolerada la homosexualidad y bastante bien vista, ¿no? Por un lado, el confucianismo, que quizá es la corriente que más influye en la cultura y en el pensamiento de China, en la actualidad también, promueve, como no sé si sabéis, promueve pues esta idea de familia, ¿no? De la familia, una persona que tiene que casarse, bueno, promueve una serie de ideas éticas, morales que tienes que aplicar a lo largo de tu vida, ¿no? Que tienes que llevar una vida, pues esto, de acorde a determinada moralidad y determinada ética. Y dentro de esto se enmarca el hecho de que tienes que casarse y tremendamente importante es tener un hijo, ¿no? Porque una de las piedras angulares del confucianismo es la piedad filial, ¿no? Pero curiosamente, después de que te has casado y has tenido un hijo, el confucianismo ya no entra a lo que hagas. O sea, una vez que hayas hecho esto, tú puedes tener amantes masculinos sin más mínimo problema. Y es algo que, pues, que, como ya os he dicho, ha sido bastante normal y bastante habitual a lo largo de la historia en China, ¿no? Por otro lado, la otra religión mayoritaria o también predominante, que es el taoísmo, tampoco rechaza la homosexualidad. Como bien sabéis, el taoísmo se basa también un poco en esta idea del yin y el yang, ¿no? Según el taoísmo, cuando un hombre y una mujer están juntos y tienen relaciones sexuales, el hombre se descarga de yang y se carga de yin, de la mujer, y viceversa, ¿no? Esto, claro, no se daría en una relación homosexual. Sin embargo, el taoísmo considera que una persona homosexual es una persona más equilibrada por naturaleza. Quiere decir esto que es una persona que tiene en su interior mucho más equilibrado el yin y el yang. El yin y el yang están mejor, ¿no? Mejor equilibrados, de una forma mucho más natural. Por tanto, una persona homosexual sería una persona que sería más equilibrada que los demás. Y como os digo, en ningún caso el taoísmo rechaza la homosexualidad y lo ve como algo totalmente natural. Por otro lado, y por último, el budismo, quizá es un poco la religión que pueda ser un poco más estricta en algunos aspectos, pero tampoco rechaza abiertamente o directamente la homosexualidad. No lo rechaza, también es cierto que tampoco le da importancia. O sea, no hay ningún tipo de documento, como queramos llamarlo, en el que aparezca la homosexualidad. Es decir, el budismo simplemente, pues ya sabéis, ¿no? Rechaza lo que son en general las pasiones y no hace referencia a si estas pasiones son de un modo o son de otro. Por tanto, tampoco podemos decir que exista o que haya, pues esto, un rechazo claro hacia la homosexualidad dentro del budismo. Me gustaría, ya una vez dicho esto, entrar de lleno pues en la actualidad, ¿no? En cómo es actualmente el panorama, o cómo es la homosexualidad, o cómo se ve la homosexualidad en la sociedad de China en la actualidad. Como os dije, la época de la Revolución Cultural fue bastante, bastante complicada para la homosexualidad, y esto ha durado pues bastante, hasta los años 90, ¿no? Por daros algunos datos, hasta el año 97 la homosexualidad estaba considerada delito. En ese año se suprimió y dejó de ser delito. Y en el año un poco después, en el año 2001, la homosexualidad salió de la lista de enfermedades. Es decir, en el año 2001 la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad, algo que había imperado en el último siglo, influenciado en gran parte, como ya os dije, por las ideas occidentales. En la actualidad, desde el gobierno, se tiene una política hacia la homosexualidad pues un poco peculiar, podríamos decir, ¿no? Se suele referir la gente allá como la política de los tres noes. Es decir, no apoya abiertamente la homosexualidad, no la rechaza y tampoco la difunde, por así decir, ¿no? No difunde cosas relacionadas con la homosexualidad. Es decir, se mantiene un poco, pues eso, se mantiene un poco ahí a la espera, o no sabemos muy bien, al margen, podríamos decir, ¿no? Pues está ahí al margen, como esperando a que llegue el momento de aprobar cosas o demás, ¿no? Que bueno, eso os lo voy a comentar ahora después. Como también os he citado, la homosexualidad en China ahora, y pues concretamente las personas homosexuales en China ahora, tienen que luchar principalmente con la presión familiar y con la presión social en algunos casos. La presión familiar viene y está muy influida por lo que os he comentado hace un momento del confucianismo. La tradición confuciana, como bien os digo, pues se basa pues en esto de que hay que casarse y tener un hijo, ¿no? Las políticas de hijo único han influido también mucho en esta presión hacia los homosexuales, ¿no? Porque las familias que tienen un hijo, para la sociedad y la forma de pensar china, es tremendamente importante tener un hijo. Los los padres quieren que sus hijos se casen, que tengan un hijo para ellos ser abuelos. Es tremendamente importante para ellos esto, más de lo que, sin duda, de lo que es para nosotros. Es tremendamente importante, de verdad. Y por ello, el hecho de que un hijo sea homosexual causa en muchos casos, no siempre, hay casos que sí, hay casos que no, pero causa en algunos casos pues problemas dentro de la familia, ¿no? La familia, claro, quiere que el hijo se case, que tenga un niño. Y esto lleva a que sea una persona homosexual sea rechazada en muchos casos por las familias, ¿no? Y crea grandes problemas. Por otro lado, también está la presión social, ¿no? La presión social, me refiero con la presión social a la imagen, por así decirlo, a la apariencia dentro de la sociedad. Debido a este siglo XX en el que la homosexualidad ha estado mal vista, en general se tiene esa idea, pues, de que la homosexualidad pues no acaba de estar del todo bien vista, ¿no? Por tanto, para muchas personas ser gay, ser homosexual es un problema, se convierte en un problema porque no tienen acceso, o sea, la gente oculta su homosexualidad. Generalmente una persona que sea homosexual solo sabe que él, no sabe por qué, pues siente atracción hacia personas de su mismo sexo y no sabe por qué. Y piensa pues que es la única persona en el mundo que le pasa eso, porque mira a su alrededor y nadie parece que sea igual. Esto, claro, crea una serie de problemas personales bastante graves, ¿no? Bueno, también es cierto que no es algo que solo se dé en China, es algo que se ha dado en todas nuestras sociedades, obviamente. Son cosas que van con la evolución, ¿no? Esto también ha llevado a que en muchos casos se hayan promovido una especie de curas milagrosas, ¿no? Se promuevan, pues, se han creado clínicas en las que se decía que la homosexualidad se cura. Si vas allí, te curas de la homosexualidad. Las familias enviaban allí a algunos hijos, ¿no? Se les daban medicamentos, una serie de descargas eléctricas y demás, pero obviamente nada de esto ha funcionado. Y fue denunciado por diversos colectivos y finalmente eso en la actualidad está bastante, bastante controlado y prácticamente ya no existe, ¿no? También esto ha llevado, pues como os decía, también, bueno, también muy relacionado con esta presión social y esta apariencia, ha llevado a que en muchos casos se creen matrimonios de conveniencia, que también os hablaba antes. Esto quiere decir que en muchos casos las personas homosexuales acaban casándose simplemente porque la sociedad, pues las familias las presionen para que lo hagan, para que se casen, para que tengan un hijo, y lo acaban haciendo, ¿no? Y esto, pues bueno, también por daros un dato, se cree y se estima que más o menos el 90% de los homosexuales en China están casados. Esto crea pues un grave problema social también, porque son muchas las parejas de, pues principalmente mujeres, pero también hombres, ¿no? Casados con personas homosexuales y que obviamente no sabían que esa persona era homosexual hasta que se han casado y claro, llegan los problemas, ¿no? La falta del deseo y demás, ¿no? Esto, bueno, no estaba muy, estaba también un poco silenciado y oculto, ¿no? Pero ha ido saliendo a la luz poco a poco, también gracias a internet, ¿no? Muchas, principalmente estas mujeres, han ido creando también asociaciones, han creado grupos para irse a apoyarse, ¿no? Y compartir estos problemas, ¿no? que tienen por haberse casado con una persona homosexual sin saberlo realmente. También es cierto que, bueno, todo esto que os estoy diciendo, más o menos, es algo que ha venido desde la década de los 90, más o menos, ¿vale? Pero que a día de hoy, actualmente, en el año 2012, que estamos ahora mismo, la evolución en este aspecto ha sido muy, muy, muy, muy rápida, como todo en China, ¿no? En general, a día de hoy, la gran parte de la sociedad, principalmente los jóvenes y la gente que vive en las ciudades, pues tienen una opinión bastante buena de la homosexualidad, es bastante aceptada, totalmente tolerada. De hecho, hay encuestas y ha habido estudios que demuestran que, pues, unos porcentajes brutales de la población, como el 80, el 90%, aceptan y toleran la homosexualidad. Algo bastante llamativo, ¿no? Porque habría que ver cuáles son los porcentajes en nuestros países, por ejemplo, en nuestros países europeos. Posiblemente no sean tan amplios. Esto lleva a que el futuro pues se mire con bastante esperanza y también algo también bastante llamativo es que, por ejemplo, en estos últimos 10 años se ha intentado sacar adelante en tres ocasiones una ley que aprobara el matrimonio homosexual. Ha fracasado en las tres ocasiones, pero en general, tanto en el ámbito político como en el ámbito de la sexología y demás, se tiene la absoluta convicción de que en los próximos años, no tardando mucho, el matrimonio homosexual será aprobado en China y, claro, será un gran avance. Simplemente desde el ámbito político se dice que no se ha aprobado porque la sociedad aún no estaba preparada del todo, entonces estaban esperando unos años más y quieren esperar un poquito, pero bueno, en general, como ya os digo, la sociedad yo creo que ya está bastante preparada, ya está, tiene una opinión bastante buena y abierta al respecto y simplemente queda esperar el paso para esta aprobación, ¿no? Bueno, ahora me gustaría referirme también, bueno, continuando un poco con esta actualidad, me gustaría referirme a lo que es en sí un poco, pues, cómo es el ambiente actual homosexual en China, ¿no? Por ejemplo, las principales ciudades en las que se está generando, pues, estos barrios en los que hay pues negocios homosexuales o destinados al público homosexual y demás, están principalmente en Pekín y en Shanghai. Claro, son las dos ciudades más grandes, es normal pues que sean estas en las que tiene más donde esto evolucione más rápido, ¿no? Concretamente, quizá lo que está teniendo más rapidez en crearse son pues de diferentes lugares, discotecas, bares, este tipo de locales en los que la gente homosexual puede ir allí a conocer a otra gente que también es homosexual, a relacionarse y demás, ¿no? Algo que pues eso, hasta hace poco bastante impensable, ¿no? Y que ahora está pues proliferando bastante, por ejemplo, en Pekín, en la zona del Estadio de los Trabajadores, el Estadio de los Juegos Olímpicos, por allí hay una zona, por ejemplo, ¿no? Bastante importante. Y también Shanghai, que es un poco la capital, un poco donde tiene más, bueno, la capital homosexual de China, por así decir, entre comillas, que es donde tiene más difusión y donde tiene mayor movimiento los grupos homosexuales, ¿no? Dentro de esto también se enmarcan las celebraciones, por ejemplo, de los festivales del orgullo gay. Los festivales, bueno, no llevan celebrándose de mucho tiempo, llevan celebrándose 3 años. Empezaron en 2009, pero bueno, sí es llamativo, ¿no? Por ejemplo, que se celebran, acude bastante gente. Se celebra principalmente el punto fuerte o el lugar fuerte en el que se celebran en Shanghai. Y bueno, está prohibido el desfile callejero de la cabalgata callejera, ¿no? Que se suele hacer para celebrar este día, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de ello, pues se convierte este Festival del Orgullo Gay en toda una semana cultural, a lo largo de la cual, pues en la ciudad hay diferentes charlas, proyecciones, exposiciones, fiestas y demás destinadas a la comunidad homosexual y, bueno, al público en general, a quien quiera asistir, obviamente. Esto, como os digo, principalmente se celebra en Shanghai. También Pekín está haciendo poco a poco, también tímidamente, estas pequeñas celebraciones. Y también en el lugar en el que se celebra aún más y en el que se permite la cabalgata y los desfiles y demás es en Hong Kong. Claro, Hong Kong, hay que tener en cuenta las características especiales de Hong Kong, ¿no? No está todo bajo el dominio del, estrictamente bajo el dominio del gobierno chino, entonces hay más permisividad en estos, en estos asuntos. También es, por ejemplo, llamativo el hecho de que también en estos años se ha convocado concursos de belleza homosexual, ¿no? Por ejemplo, el Mr. Gay y este tipo de cosas, ¿no? En el 2010 se llevó a cabo, se celebró. También es cierto que, bueno, en el último instante, horas antes de que se celebrara, llegó la policía y lo clausuró y todo esto. Pero bueno, se las apañaron un poco para hacerlo medio en secreto y sacarlo adelante. Y tener un Mr. Gay China, por ejemplo, ¿no? Y que se ha convertido luego en tratamientos internacionales y estas cosas, ¿no? Y también es llamativo, no quiero olvidarme, porque es bastante importante dentro de todas estas cosas, es el cómo los medios se han representado un poco y cómo, cómo difunden o cómo hablan de la homosexualidad, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, que en los periódicos, en la prensa general, pues en los últimos años han venido apareciendo ya una serie de artículos en los que se habla abiertamente de temas homosexuales, ¿no? Por ejemplo, muy llamativo es el caso del periódico China Daily, en el que, pues por ejemplo, en estos últimos años, años 2008, 2009, 2010, han aparecido diversos artículos. Uno de ellos, por ejemplo, tenía una gran foto en la que dos hombres aparecían besándose, ¿no? Y se recogían diferentes testimonios de personas homosexuales, sus problemas, sus esperanzas y demás, ¿no? También este mismo periódico recogió otra noticia también, bueno, una otra noticia, realmente fue un reportaje especial, con fotos y demás, ¿no? Sobre lo que se considera la primera boda gay en China. Como os he dicho antes, aún no está aprobado el matrimonio homosexual, pero en 2010 se llevó a cabo una boda entre dos hombres. Realmente fue una boda más simbólica que real, pero se recogió, apareció en los medios internacionales, ha tenido bastante difusión. Y como os decía, pues son estos pequeños pasos que dan esperanza, ¿no? A que finalmente sean aprobadas estas medidas. Por otro lado, por ejemplo, también es muy llamativo el caso de un periódico de Pekín, el Xinjiang Pao, que es un periódico conservador, está controlado por el gobierno y curiosamente también ha publicado ya artículos y diferentes reportajes sobre temas relacionados con la homosexualidad y además con fotos en algunos casos pues bastante explícitas, que no cabía ninguna duda a lo que se estaban refiriendo, ¿no? Y ya simplemente muy rápidamente para acabar, pues si hacemos un repaso, una visión muy general a lo que es la cultura de China en estos momentos, nos encontraremos también con que prolifera bastante la temática de homosexual, por ejemplo, en películas, en literatura. Por ejemplo, en películas, la semana pasada os hablábamos de Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, una de sus películas, trata una historia de amor de una pareja homosexual, ¿no? Otra película china, Dios a mi concubina, ¿no? Una de las películas posiblemente más reconocidas a nivel internacional. Trata también de una historia homosexual, ¿no? Y pues, no sé, se me ocurre también ahora mismo, por ejemplo, el director An Li, ¿no? An Li es taiwanés, pero bueno, su película más conocida, que es Brokeback Mountain, pues creó también cierto revuelo cuando salió, incluso en países occidentales, ¿no? Y pues eso, os digo que más o menos se trata ya bastante, es algo muy establecido y muy común, y se trata en la literatura igual, existen ya una serie de escritores y escritoras que tratan estos temas, ¿no? También existen documentales que se pueden rastrear por internet y también es cierto que, por ejemplo, que internet pues se ha convertido en el gran punto de encuentro, ¿no? Y el gran punto de ebullición y evolución, por así decir, en el pensamiento, con toda una serie pues de las redes sociales chinas, con los blogs y demás, ¿no? Es un lugar en el que se permite el encuentro, el compartir las vivencias, el compartir experiencias, ¿no? Y es siempre ser enriquecedor. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy porque nos quedamos ya sin tiempo. Nos veremos la semana que viene, así que hasta entonces, que tengáis una buena semana.